Hola, soy Jessica Mando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. El tráiler de Cruella, la nueva apuesta de Disney, se ha estrenado. El turno de live action le tocó a una de las villanas más recordadas luego de que en 1961 fuera estrenado el clásico animado de Disney, Lo siento, un dálmatas, y que posteriormente en 1996 llegara el live action con la fabulosa Glenn Close haciendo el papel de Cruella de Vil. Ahora, la villana será personificada por Emma Stone, a quien hemos visto en películas como La La Land, por ejemplo, y en esta película que se estrenará el 28 de marzo de este año para la plataforma Disney Plus, veremos a una Cruella de Vil muy al estilo Harley Quinn, con una personalidad muy perturbada y lunática que nos contará el inicio de esta villana. Veremos si hay diferencias entre Harley Quinn y Cruella, aunque parece que sí, solamente tenemos que darle una oportunidad. Netflix nos muestra el póster promocional del live action que dirigirá Tim Burton Wednesday. Wednesday Addams, o mejor conocida como Merlina. Aún no hay fecha de estreno, pero desde ya estamos esperando con ansias que llegue esta serie. Y otra de las cosas que se ha filtrado por ahí es el póster de The One Ring Middle Earth Family, la serie que sería inspirada en la mitología de J.R.R. Tolkien, que prepara Amazon Prime. Ya está avanzando su preparación y se empiezan a filtrar los primeros detalles. Lo que más ha llamado la atención es la inscripción Middle Earth Family. Deja muchas preguntas y solo podría significar que veremos mucho más de la imaginación de Tolkien que aún no hemos visto. Sabemos que planea tener 5 temporadas entre 8 y 10 capítulos, y su producción inició en enero, así que podríamos tener la lística para el 2022. Yo estoy muy emocionada con este proyecto. Si pudiera ser de orco, lo haría, o de elfo, sería magnífico. También tenemos más noticias de Disney Plus. El 12 de marzo será estrenado el especial de Marvel, Marvel Studios Assembled, sobre WandaVision, el primero de una serie que mostrará el detrás de escenas de las series y películas del Marvel Cinematographic Universe. Recordemos que se viene también la serie Loki, y la que más próximamente y la que también esperamos es El Soldado de Invierno y Falcon. Así que yo me imagino que estas producciones también tendrán un capítulo en esta serie, además de las películas que ya hemos visto años atrás. Rumores. Resulta que en Australia el tema de la pandemia ya fue controlado, por lo que varias producciones de Marvel se trasladarían a este país, tales como, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia 3, Black Panther 2, Capitana Marvel 2 y Doctor Strange 2. El rumor que les voy a contar proviene de una nota en donde se indica que Jennifer Lawrence llegaría el próximo mes para el rodaje de Los Cuatro Fantásticos, que fue anunciado oficialmente por Marvel y que planea su estreno en julio del 2022. Muchos habían indicado que Jennifer podría estar en el papel de Storm de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, este chisme ya fue desmentido, ya que aún no hay guión de la película, ni mucho menos un rodaje. Otro rumor que hay alrededor de esta película también, que salió apenas se anunció este proyecto, era que Emily Blunt recibiría también a Storm. Pero pues por el momento esos son solo chismes. Sin embargo, pues quiero contarles que sí, que Los Cuatro Fantásticos sí vienen, pero pues aún no sabemos quién va a interpretar los papeles de cada personaje. También nos llegó la imagen promocional de la miniserie animada de DC Comics para HBO Max. La serie se llama Aquaman King of Atlantis y esta sería una extensión del universo de las películas de Aquaman, pero orientadas a un público más infantil. Y buenas noticias para los fans de Winx. Netflix ha renovado para una segunda temporada la reciente estrenada El Destino, la saga Winx, la serie que es basada en otra serie animada llamado El Club Winx. La temporada que vimos solo tenía 6 capítulos, pero ante la renovación se espera que tenga 8 capítulos. Otra película que ha revelado su primer póster es Army of the Dead, y pronto tendremos su primer tráiler. Esta película, dirigida, creada y guionizada por el mismo Zack Snyder, se estrenaría por mayo en Netflix. Snyder también se prepara para el Snyder Cut de la Liga de la Justicia para HBO Max, estamos muy emocionados por eso. Y ahora viene con Army of the Dead, que sería una película de zombies cuyo presupuesto alcanzó los $90 millones. Este sería el debut del director en el cine del terror, que nos cuenta una historia ambientada en Las Vegas en donde un grupo de mercenarios tendrán que rescatar a un sujeto, pero esto solo será una cortina para perpetuar el mayor robo de la historia. Bueno, y así nos vamos para mi primer recomendado. La película viene directamente desde Irlanda, es del 2020 y se llama Wolf Walkers. Es una película hermosísima dirigida por Tom Moore y Ross Stewart. Es una animación fantástica que nos cuenta la historia de una época en la que reina la superstición y la magia y los lobos están considerados como una fuerza demoníaca que debe ser eliminada. Robin es una joven aprendiz que viaja hasta Irlanda junto a su padre para erradicar al último grupo de lobeznos que conocen. Pero la situación cambia cuando Robin salva a Meph. Su amistad la lleva a conocer el mundo de los denominados Wolf Walker, transformándose en aquello que su padre la ha mandado a destruir. Una película muy linda que nos habla mucho sobre la empatía, sobre los valores de la familia, sobre la moral y sobre el miedo. Me encantó, te llega al corazón. Estuvo nominada a mejor película animada a los Globos de Oro, en el National Board of Review ganó a mejor película independiente del año, en el Círculo de Críticos de Nueva York ganó a mejor película de animación y tiene una cantidad más de nominaciones y premios que demuestran que la película vale la pena verla. Súper recomendada, Wolf Walkers. Para los que quieren verla y de pronto tienen Apple TV, por ahí está la película, entonces pueden ir a chismosearla y si no, naveguen en las aguas turbias de la piratería del internet y ahí la van a encontrar. O como yo lo digo, libre distribución de la cultura, ¿no? No piensen que estoy diciendo piratería. Bueno, mi segundo recomendado es una película que pueden encontrar como El lado bueno de las cosas o Silver Lining Playbook o El lado luminoso de las cosas. Es una película del 2012 dirigida por David O. Russell. En su reparto está Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jackie Weaver, Chris Tucker, Matthew Russell, en fin, tiene un reparto muy bien puestecito. Es un romance que tiene algo de drama y comedia que nos cuenta la historia de un hombre que ha pasado 8 meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer y él regresa a casa de sus padres, aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer. La situación cambia cuando conoce a Tiffany, una chica con problemas y mala reputación, y a pesar de la mutua desconfianza inicial, pronto surge entre ellos un estrecho vínculo que les ayudará a encontrar precisamente el lado bueno de las cosas. En esta película, Jennifer Lawrence ganó el Oscar a Mejor Actriz y tuvo otras 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película. También estuvo en los Globos de Oro como Mejor Actriz. A Comedia Musical ganó Jennifer Lawrence nuevamente y la película tuvo 4 nominaciones más. Estuvo en los Critics' Choice Awards, en los premios BAFTA, en el Festival de Toronto y una cantidad de nominaciones y premios que indican que tenemos que ver esta película. Yo se las recomiendo mucho porque es una película inspiradora, de verdad. Nos hace ver precisamente el lado bueno de las cosas, de cómo que a pesar de que hay adversidades podemos superarlas y que a veces uno se aferra a una idea de lo que debe ser y resulta que la vida te tiene preparado algo mejor. Así que esta película me gusta mucho y por eso quiero recomendárselas el día de hoy, El lado bueno de las cosas, que por cierto pueden encontrar en Amazon Prime. Amigos cinéfilos, yo les tengo una invitación muy especial y es que a partir del 6 de marzo, cada domingo en Funza, Cundinamarca, al Ajos Café Artesanal, voy a estar haciendo un cineforo con ciclos de películas. El primer ciclo es de Sociedad y la primera película que vamos a ver es El Joker, por si quieren acompañarnos. La entrada tiene un costo muy bajito y estaremos ahí hablando, analizando la película, todos sus aspectos técnicos y también todos sus aspectos sociológicos, así que por ahí los espero. Y bueno amigos, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Recuerda seguirme en Twitter en @alritmodelcine. Quédense en Encarretados y disfruten de la programación cultural.